Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Ládralo. El día de hoy les ofrecemos disculpas por esta tardanza un poco en el inicio de nuestro programa, pero resulta que tuvimos algunas dificultades técnicas a la hora de contactarnos con nuestro invitado que está en la ciudad de Bogotá y que a través de la línea telefónica es que vamos a realizar el programa del día de hoy. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de la Corporación Raya y también directora de este programa. Yo soy Catalina Yepes, médica veterinaria y codirectora de este programa. Y como les venía diciendo, entonces tenemos un invitado que está en la ciudad de Bogotá, que es Luis Carlos Sarmiento. Él es el director para Latinoamérica de Animals International y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante escalofriante en cuanto a la crueldad que involucra y que él nos va a estar contando un poco más acerca del transporte de animales vivos que están destinados para consumo humano. Luis Carlos, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, Juliana y Catalina, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar en el programa. No, con muchísimo gusto. Bueno, Luis Carlos, primero pues quiero contarles a nuestros oyentes que a Luis Carlos personalmente lo conozco hace muchos años yo he visto todo el trabajo que él ha realizado en el mundo por los animales durante todos estos años y me encanta que ahora también esté pues ahondando más en esta problemática de los animales, del transporte de animales vivos que muchos de nosotros desconocemos o desconocíamos pues hasta que lo escuchamos hablar a él y que pues abre los ojos ante otro tema que impacta de manera directa a los animales. Luis Carlos, antes de empezar el programa del día de hoy, queremos hacerte las preguntas de rigor del programa. Esas son las más complicadas de este programa. Dale. ¿Cuáles son tus hobbies? Mis hobbies, me encanta viajar y me encanta pasar tiempo con mis animales. ¿Qué animales tiene? Tengo dos perros y dos gatos, todos son criollos, pues como diría uno coloquialmente recogidos. Donna es una perra, es la mayor. Ella fue rescatada hace ya unos 6 años, cuando las inundaciones del canal del dique. Y si hay tiempo, pues te cuento un poco. Fue una operación de rescate bastante grande que organizamos con la organización en la que yo trabajaba en esa época. Y rescatamos más de 100 perros de los diferentes techos de todos los pueblos inundados. Y uno de ellos, pues una de ellas fue Donna, que me enamoré de ella. Estaba flaca, prácticamente ya a punto de morir, y todavía está aquí conmigo. El otro perro que tengo es Charlie. Charlie fue adoptado de un albergue. Era un perro pues que la gente le gustaba, lo adoptaba, pero volvía y lo devolvía. Lo habían devuelto 3 veces porque era terrible, pero entonces luego de pasar un tiempo conmigo y de ver por qué la gente lo devolvía, empezamos un proceso como para socializarlo y que no destruyera la casa, y es un príncipe ahora. Y dos gatos, la más viejita viene de Pereira y el más chiquito fue adoptado aquí en el barrio. Lo encontraron y lo habían pasado por 3 casas y nadie lo quería, entonces pues se quedó aquí en mi casa. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿cuál fue la última película que te viste? Ay, no, ahí sí me corchas porque fue una comedia que me dio hace como tres días, muy chistosa, se me estoy riendo la película, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, una comedia. Ahí queda. Está bien, es aceptable. Bueno, entonces comencemos ahora sí con el tema. Yo creo que este tema, como decía Juliana al comienzo, es escalofriante y es muy desconocido. Hay muchas personas pues que no tenemos conocimiento de que eso pasa y que es una causa más de maltrato hacia los animales. Entonces contemos qué son las exportaciones en pie y para qué o por qué se llevan a cabo. Bueno, efectivamente es un tema demasiado oculto, demasiado desconocido, y es preocupante este asunto porque en la medida que se haga de esa manera tan sigilosa, nadie sabe que en este mismo momento hay cientos de miles de animales viajando por los mares de todo el planeta y están siendo sometidos a un trato totalmente cruel. Y yo creo que es sigiloso y no se habla mucho, tiene un bajo perfil precisamente por eso, porque si la gente sabe todo lo que ocurre a los animales durante el viaje y la manera como son sacrificados, la indignación general de pronto podría causar que esta actividad comercial se detuviera. ¿Qué son las exportaciones en pie? Es una actividad comercial legal que se hace de distintos países productores de ganado, como Colombia, hacia países principalmente de Oriente Medio, que no tienen pasturas, que no tienen rebaños y que prefieren importar animales vivos para su consumo y no en tanta cantidad prefieren importar la carne. Básicamente ese es el resumen de lo que son las exportaciones en pie. En la región, tan solo tres países exportamos animales en pie. Brasil es el principal exportador de la región, Uruguay y Colombia. Sin embargo, se está convirtiendo en una actividad, no sé cómo decirlo, digamos, de moda, no sé si sea el término ideal, pero los países están mostrando pues que exportar animales en pie les da réditos financieros, o sea, les produce, económicamente les produce ganancias, y hay países como Argentina que ya tienen todos sus permisos y todos sus contactos al día para exportar animales en pie, pero también hay otros países que ya han hecho exportaciones, aunque pequeñas, como Chile, y se dice que Paraguay, que es un país que curiosamente no tiene salida al mar, también está preparándose para exportar. O sea, ese es el resumen de lo que son las exportaciones en pie de esta región. O sea que es una actividad que está en crecimiento, según eso, o sea que están aumentando el número de países, al menos en esta región de Sudamérica, que lo están comenzando a realizar. Pues es que es muy triste, porque mientras aquí lo están viendo como algo novedoso, algo bueno, algo que da rendimiento económico a los países, los países que originalmente empezaron a exportar, que hace más de, yo qué sé, 10 años, o Australia, por ejemplo, lleva 50 años exportando animales, están dándole la vuelta al tema, o sea, ya se han dado cuenta que durante estos 50 años han sometido a cientos de miles de animales a una tortura sistemática, no solamente, como ya lo dije al principio, durante el transporte, pero principalmente durante la faena. Han empezado a cuestionar esta actividad y a raíz de una exposición que se hizo sobre, que se documentó de manera encubierta, de la manera como viajaban las ovejas desde Australia hasta Oriente Medio, fue la primera vez que la gente del común, por medio de la televisión, en un programa, mostraron esto, estos videos, estas fotos. La gente realmente supo lo que sucedía a los animales en los barcos. Entonces, por 50 años, ellos mantuvieron este comercio de bajo perfil, sin mostrar imágenes, sin nada, sin permitir que alguien filmara en los barcos. Y luego, cuando la comunidad ve que sus ovejas están siendo tratadas de esta manera, hay un alboroto general, hay un golpe de opinión gigante, y las personas empiezan a protestar masivamente en muchas ciudades de Australia. Incluso los partidos políticos se han pronunciado al respecto y ellos están próximos a tener elecciones, y hay varios partidos que entre sus promesas electorales han dicho que si ellos quedan, las exportaciones en pie, al menos para ovejas, se terminan. Entonces aquí, mientras creemos que es una panacea económica, allá se dan cuenta que no es, que es una tortura, que es una crueldad con los animales, y que realmente no es una actividad económica que le esté dando tantos beneficios al país, porque la exportación de carne da muchos más beneficios que la exportación de animales en pie. Luis Carlos, vos ahí pues mencionaste una especie específica de animal que es transportado de pie. ¿Qué especies son las que están siendo transportadas con esta metodología en el mundo? Y si me podés decir, por ejemplo, la mayoría, es decir, ¿de dónde salen esas especies? Por ejemplo, ya dijiste, Australia exporta animal, ovejas, pero ¿qué otros países exportan qué? Mira, son básicamente dos especies, son ovinos y bovinos. Australia exporta ambos, exporta ovejas y exporta ganado, ganado bovino. De Sudamérica exportamos tan solo ganado bovino. Sin embargo, países como Uruguay ya han hecho las pruebas para ver si se exportan ovinos. Pero actualmente nuestra región solamente importa ganado, o sea, vacas y toros, para que se entienda más claramente. Europa también exporta bovinos. Hay países que decidieron dejar de exportar, como la India, y tengo entendido que ellos exportaban búfalos. Pero, o sea, para resumir, son dos especies, ovinos y bovinos. Luis Carlos, como para aclararle un poquito a nuestros oyentes, contemos cómo es esa metodología de ese transporte, o sea, y cuál es el beneficio realmente que vayan, el beneficio supuesto que encuentran los gobiernos pues o los exportadores en utilizarlo, porque es cuánto tiempo, es como visualizar un poquito más de qué es la metodología, cuánto tiempo pueden estar pasando esos animales montados en esos barcos. Bueno, los animales, digamos que están embarcados en los diferentes puertos, aquí en Colombia pues es el puerto de Cartagena, en Montevideo es el puerto de Montevideo, y en Brasil hay 5 estados que exportan animales. Hay 5 estados desde cuyos puertos salen animales. Uno de los principales es el puerto, hay los puertos en los estados de Pará y en Sao Paulo. Aquí salen de Cartagena. Básicamente los animales van a pasar una cuarentena previa a ser embarcados para asegurar, pues, digamos, toda la parte sanitaria que exigen ambos países para exportaciones e importaciones, y asegurar que los animales están en buena condición física. Realmente el problema empieza una vez los animales están embarcados y el barco zarpa. Este viaje que sale de Colombia, ya sea a Egipto, a Irak, a Jordania o al Líbano, que son actualmente los 4 países que importan animales en pie de Colombia, puede durar 23 días en promedio, puede ser un poco más, 26 días. Durante estos 23 días, los animales van en unos barcos que son adecuados para transportar ganado, o sea, no son barcos diseñados o fabricados para transportar animales. Entonces ahí viene una de las primeras cosas. Y durante este tiempo que dure el viaje, pues los animales van a ir en una suerte de corrales, donde los ponen bastante apretados unos con otros para poder embarcar más animales. Este tipo de comercio se basa en la cantidad. Mientras más animales, pues hay más rendimiento económico. El diseño de los barcos está, o de los encierros, perdón, está hecho de tal manera que los animales que estén cerca a los comeros y los bebederos, pues van a ser los que tengan la fortuna de comer y beber, como es lógico. Pero no, los animales que están en la parte trasera, pues no van a ser tan afortunados, principalmente si son animales tímidos. o animales más pequeños. Entonces, desde que empieza este viaje, ya va a haber animales que no se van a alimentar tan bien como otros. Desde el momento que los animales entran, empiezan a hacer sus desechos en el piso del barco. El barco no es limpiado a diario, se limpia día por medio. Por lo que durante un día largo, el piso donde están los animales pues, va a estar untado de sus heces y su orina, y los animales van a estar permanentemente untándose de este material hasta tal punto que pueden quedar totalmente cubiertos, porque al el momento de echarse, toda esta masa se les va pegando al cuerpo. Esto es un problema sanitario, pero también es un problema para ellos, dado que se empiezan a calentar y pueden sufrir de estrés calórico. Ahora, durante el viaje puede haber animales, como yo lo mencioné, que no se alimenten como deben alimentarse. Puede haber animales que se maltraten, que se hieran y que se enfermen. No voy a entrar a la parte técnica porque no soy veterinario. Sin embargo, sucede que durante estos viajes hay animales que mueren. Por lo general, los animales muertos son botados al mar, lo cual también puede causar problemas medioambientales, dependiendo por donde el barco vaya. Hay lugares que Naciones Unidas prohíbe este tipo de, digámoslo, va a sonar un poco feo, pero ese tipo de desechos. Entonces, lo que hacen los barcos para que no los detecten los satélites es botar los animales muertos en la noche. Así es más difícil que sean rastreados. Bueno, después de todo esto, los animales llegan a su destino ya para ser distribuidos y para su faena, para finalmente llegar al momento de la faena. Los van a tener en unos feedlots, por lo general en un periodo de tres, cuatro meses, para que se recuperen y para que, pues me imagino que habrá algún tipo de apoyo veterinario para aquellos que llegan enfermos. Ya al momento de la faena, la mayoría de países que les he mencionado no cuentan con una legislación estricta de bienestar animal y los protocolos para sacrificio de animales son bastante débiles. Entonces, bueno, esto es un poco complicado de escribir, pero la manera como los animales son sacrificados pues varía. El método va a ser el mismo. Es un poco complicado de escribirlo, pero desde que el animal llega al matadero, los funcionarios empiezan a torturarlo clavándole cuchillo, torciéndole la cola, torciéndole el rabo, tratando de tumbar al animal para poderle cortar el cuello, y para poderlo tumbar le cortan los tendones, pero pues un animal tan grande y tan fuerte pues no es un proceso fácil. Entonces esto lo hacen entre 3, entre 4, entre 5, y los hacen eso simultáneamente con varios animales. Esto quiere decir que es una suerte de circo macabro de la muerte, donde los animales están viendo cómo torturan a sus compañeros, y donde uno a uno los animales van cayendo al piso y uno a uno los van degollando sin ninguna insensibilización, sin ninguna práctica de manejo humanitario. Bueno, he tratado de describirlo de la mejor manera, pero cuando uno ve los videos, pues es otro cuento bastante, bastante diferente, ¿verdad? Sí, de hecho iba yo pues como a meter ahí la cucharada, porque hace poco estuviste aquí en Medellín hablándonos precisamente de ese tema en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, junto al observatorio que hay allí, que lidera la profesora Luz Elena Henao, y hablábamos, pues estabas dando prácticamente esta misma charla, pero con los videos, que por supuesto yo no fui capaz de ver. Pero cuando regresé al auditorio, pues me contaron más o menos qué fue qué era lo que salía, y según me describen las personas que vieron los videos, pues la cosa es completamente aterradora, como del infierno. Es decir, Volean puñal y cuchillo a donde caiga, a los ojos, a donde sea, todos tratando de derribar los animales, como vos decís, sin ningún tipo de regulación y reglamentación basada pues como en el mantenimiento de pues o de evitar al máximo la tortura y la crueldad contra el animal, sino que al contrario es como vamos a ver cuánto dolor le producimos, no importa nada, pero vamos a matar a este animal a como de lugar. Y es tremendo pues tener uno que darse cuenta que estas cosas siguen sucediendo innecesariamente en el mundo hacia los animales. Así es como si fuera una tortura sistemática, donde a las personas que trabajan allí les han dicho, bueno, desde que el animal llega usted tiene que hacer todo esto: clavarle el puñal, torcerle el rabo, cortarle los tendones, clavarle el puñal en los ojos, son muchas cosas lo que le sucede a cada animal. Y yo creo que si el animal supiera lo que le sucede, lo que le va a suceder cuando lleguen a sus países de destino, yo creo que ellos preferirían morirse en el barco. Y además, que todo lo que pasa en esos 23 días puede ser poco comparado con la manera como terminan sus días en esos mataderos. A mí me tiene muy impresionada es que es una cantidad de tiempo, o sea, son meses de sufrimiento constante, o sea, no solamente desde que zarpa el barco, porque incluso me imagino que desde que son transportados de las diferentes ciudades hasta los puertos, o como mencionabas ahora, que en el caso de Uruguay, que ni siquiera tiene puerto, entonces, ¿cómo esos animales van a ser transportados al puerto más cercano? Luego, 23 días en un barco donde están hacinados, donde están sobre sus propias heces y excrementos, donde ni siquiera pueden acceder libremente a alimentarse e hidratarse, y fuera de eso, después terminar en ese proceso de sacrificio. O sea, es una cosa totalmente interminable. Es un sufrimiento para siempre. Hágase de cuenta usted estar en un barco apeñuscado con otros miles de humanos, si alcanza la comida bien, si no la alcanza pues se le toca aguantarse, si usted es un poco más débil y se está sofocando ahí, se murió y los otros lo van a pisotear, tiene que vivir en el popo de los otros, y fuera de eso, cuando después de, porque hay unos que duran más de 23 días, ¿cierto, Luis Carlos? Claro, depende de cómo sea el trayecto que se le ha asignado a cada barco, porque, por ejemplo, muchas veces, y voy a hacer una corrección acá, Uruguay sí tiene puerto, que es Montevideo. El país que no tiene acceso al mar es Paraguay. Paraguay, perdón. Muchas veces los animales salen del puerto de Montevideo, pero digamos que fue una carga pequeña, pueden seguir cargando animales en Brasil, y de ahí ya salen a tomar el mar hacia Oriente Medio. Entonces, es un estimativo que dure entre 23 y 26 días, pero sí, efectivamente, puede durar más. Y se me fue la paloma. No se te fue, porque la paloma la tenía yo. Yo estaba ahí contando pues que cada uno se pusiera en ese lugar de sí, si uno, claro. Si uno se enloquece, y voy a llamar este ejemplo capitalino, en el Transmilenio, montado una hora, apeñuscado, con el sobaco del otro encima de uno, con la nalga de la señora en la cara de uno. Ahora, ¿cómo serán estos pobres animales durante días y días y días en las mismas condiciones, teniendo que estar parados en las heces fecales de todos ellos, teniendo que... Y esto es una cosa que me impresionó aquella vez que hiciste la charla, el concepto de chaleco... ¿Cómo es la cosa? Chaleco... Chaqueta fecal. Chaqueta fecal, es decir, el pelo se les apelmaza de popó, y quedan con una chaqueta fecal con la que tienen que estar viviendo todo ese tiempo. Es inaudito. Así es. Por ejemplo, vi la foto que ustedes pusieron para promocionar la entrevista, y este es un claro ejemplo donde todos los animales terminan así porque ellos en el momento de echarse, de recostarse, no hay manera de que no se unten. Además que cuando lavan el barco, están echando manguera realmente, están echando manguera, todo esto va para el mar, por supuesto, todos estos desechos van para el mar, pero ellos van echando manguera, pero tan pronto esa manguera los animales ya están haciendo sus necesidades. Entonces es algo pues que sucede permanentemente, y los animales cuando se echan pues no hay manera de que no se unten, y como tú dices, si esto se va pegando al pelaje del animal, y se va secando y otra vez va recogiendo más, y quedan así todos cubiertos en esa masa de mezcla de sustrato, de orines, de materia fecal. Entonces, solamente imaginarse esto, y que son animales que van para alimento, ¿verdad? Suena totalmente incongruente. Totalmente. Luis Carlos, el único uso de esos animales es para alimentación. ¿Y por qué? Pues porque, ¿cuál es el objetivo o cuál es la supuesta ganancia que encuentran los países como nuestro país en enviarlos así, pues en enviarlos en pie? Bueno, hay diferentes tipos de exportaciones en pie, pero la gran mayoría es para alimento. Hay otras exportaciones que se hacen, por ejemplo, de Uruguay a China, donde van vacas lecheras, pero la gran diferencia, o cuando son toros, por ejemplo, para genética, es que estos animales van con mucho más espacio, con mucho más sustrato, o sea, van como en primera clase, como para ponerlo de una manera que se entienda más claramente. Van en primera clase y van con un veterinario. Estos animales que van para faena van sin veterinario. Entonces, cuando un animal se enferma durante el viaje, pues está a la merced de lo que los vaqueros que van acompañándonos o los manejadores de ganado puedan hacer por ellos. Esto en el caso de nuestra región. En Australia sí se estipula que debe haber un veterinario por barco, pero pues imagínate tú un veterinario para tus 5.000 animales. Uh-huh. Es una locura. Entonces, bueno, pero no me voy a quedar ahí, voy a pasar a lo siguiente. ¿Por qué en pie, verdad? Es la pregunta. ¿Por qué en pie y no mandan carne? Sí. Yo creo que la principal razón es que hay unas compañías que descubrieron este tipo de comercio y que les está yendo bien. O sea, se pueden enriquecer a costa de vender animales en pie. Lo curioso es que la mayoría de países que importan animales en pie también importan carne. Porque digamos que lo que se ha dicho siempre es que hay algunas de las razones por las cuales se importan animales en pie incluyen la preferencia cultural y los temas religiosos. Anteriormente se decía que era por la cadena del frío, que no hace muchos años pues la cadena del frío no se podía mantener durante todos estos días, pero pues todas estas razones realmente ya son desvirtuadas, principalmente por lo que les digo, los mismos países que importan animales en pie, animales vivos, importan carne. Entonces, digamos que para el consumidor va a ser muy difícil saber si la carne que se está comiendo es una carne que llegó congelada o que llegó viva. Es un tema muy complejo, porque el consumidor final no sabe, no va a saber eso. ¿Sí me entienden? Entonces, es un tema que ellos dicen, es que hay una preferencia cultural por la carne fresca. Sí, exacto, ¿y cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? Claro, ¿cómo vas a ver? Entonces, todas las razones que se exponen y que se supone existen para exportar animales en pie están totalmente desvirtuadas. Es más, países como Australia, como Israel, India, que ya les comenté el caso, pues están viendo la manera de prohibir esta actividad, porque no tiene ningún beneficio realmente, o sea, trae unos beneficios para unos pocos, pero los animales que están siendo transportados son sometidos a una crueldad, a un sufrimiento que no debe ser así. Luis Carlos, hablemos, pues al comienzo nos explicabas que esto es una actividad legal, ¿cierto? Esto no, a pesar de que se esté haciendo de pronto como bajo cuerda, en el sentido en que no sea tan visible para las personas del común y que apenas hasta ahora nos estemos enterando, es una actividad legal, pero ¿quién, digamos, en Colombia vigila ese tipo de importaciones? Exportación. De exportaciones. Sí, bueno, sí, es una actividad legal. Básicamente son unas empresas que decidieron enviar animales vivos a otro país y ellos cumplen con las exigencias que les hace principalmente Ministerio de Agricultura e ICA. ICA, pues en últimas, es la entidad que autoriza para que esta actividad se realice. Sin embargo, una vez los animales dejan el puerto, no hay una regulación internacional que exija que los animales vayan, por decir algo, en menores cantidades para que vayan más cómodos, para que todos puedan acceder al agua y a la comida, para que todos se puedan estar simultáneamente, para que lleguen sanos y no enfermos y no maltratados. Entonces, es el punto más complejo es ese. Una vez zarpan, pues básicamente es como cuando uno dice están en tierra de nadie. En este caso están en mar de nadie, porque una vez durante los 23 o 26 días realmente no hay ninguna autoridad que pueda llegar y hacer una inspección de lo que está pasando con los animales en ese momento dado. Entonces es un tema bastante complicado. Hay unas recomendaciones que hace la OIE, que es la Organización Internacional para la Sanidad Animal, pero son solamente recomendaciones. Sin embargo, Colombia, en este caso, es un país que hace parte de la OIE y debería cumplir con con estas recomendaciones que la OIE tiene para el transporte de animales terrestres por vía marítima. Y la realidad es que ni Colombia, ni Uruguay, ni Argentina cumplen con estas recomendaciones. Entonces, cuando los animales salen, digamos que le hay un comunicado de prensa o un artículo, dicen que los animales están en excelente condición, con todas las exigencias del mercado importador, todo perfecto, pero hasta ahí llegan las noticias. No se habla absolutamente nada sobre lo que sucede a los animales una vez empiezan a navegar. Claro, pero lo más triste es que Colombia tiene un manual de transporte de animales vivos, pero este manual no incluye el transporte de animales por mar. Entonces, ¿qué pasa cuando los animales colombianos zarpan por aguas territoriales colombianas? Esa parte también es un vacío, porque no hay ningún reglamento que nos diga durante esas horas que los animales están siendo transportados por aguas colombianas, los animales deben ir de esta manera. No hay nada. Se queda uno sin palabras, pues. Luis Carlos, yo quiero saber, vos hablas ahora, pues, y hemos repetido varias veces durante el programa que ha habido un desconocimiento general de esta problemática, porque son cosas que uno no sabe que están pasando, pero ¿cómo estamos empezando a darnos cuenta de estas cosas? ¿Quién está investigando? ¿Cómo se están realizando estas investigaciones? Bueno, ¿qué pasó? ¿Luis Carlos? ¡Oh, no! ¡Por Dios! Bueno, mientras volvemos a retomar la comunicación con Luis Carlos, pues retomemos un poco lo que hemos estado hablando el día de hoy sobre el transporte de animales en pie o la exportación de animales en pie. que yo tuve la fortuna de volver a ver a Luis Carlos y encontrarme con él en una conferencia sobre este tema hace poco, como ya lo mencioné, y pues nos contaba todas estas problemáticas que sufren los animales, que ya de por sí pues tienen una vida miserable, que van a ser que son destinados, o que nosotros les pusimos el destino de ser consumidos y que nos vamos supuestamente a alimentar de ellos, pero además tienen que pasar por una cadena de sufrimientos innecesarios que colombianos, que como colombianos tenemos que empezar a exigir que no se repita. Los animales, pues ya de por sí siendo faenados, como se le dice de forma bonita, pero yo le digo asesinados en los mataderos, ya tienen que sufrir eso aquí, que es horrible, que no está bien, que no es correcto y que no debería pasar. Pues además tienen otros con mucha más mala suerte, tener que ser transportados hacia los puertos, hacia Cartagena particularmente en el caso de nuestro país Colombia, y de allí zarpar en barcos que son, no son barcos realizados para el transporte de animales, sino que son barcos adaptados en los que no hay un diseño que permita, por ejemplo, a los animales alimentarse todos, tomar agua todos, que las heces fecales sean bien limpiadas de manera constante. Entonces son condiciones de la infraestructura del barco que impiden que haya un buen manejo de los animales durante el viaje. Fuera de que cuando zarpan ya entran en aguas internacionales donde no hay regulación, donde no hay una persona parada en la mitad del océano revisando a ver si los animales van bien, cuántos se murieron, si el barco está desechando, si no está desechando. Eso sí me parece más grave que todo. Pues no, más grave que todo, no, todo es grave, pero es que más sorprendente aún. O sea, fuera de eso, están haciendo un daño al medio ambiente impresionante, están pues eliminando todo ese material, todas esas heces al océano, y fuera de eso, animales muertos. O sea, por donde uno lo mire, es horrible. Es horrible. Entonces, tras de que tienen que ir separados, haga de cuenta usted montado en un bus parado, apeñuscado con un montón de humanos más, que hacen popó, que hacen pipí, que usted se cae, que usted tiene hambre, que está deshidratado, que está acalorado, que se está muriendo ahí. O sea, es una situación tremenda, es una situación abominable, eso es dantesco, eso es increíble que siga sucediendo en nuestra época actual y que sigamos transportando animales por una ganancia económica. Eso no se debería seguir permitiendo. Ahora bien, llegan al lugar donde se supone que los van a matar, los recuperan para que estén más gordos, para que la gente pueda comerse la carne, y cuando ya son a de matarlo, entonces les volean puñal a diestra y siniestra a ver cuál es el que logra matar el animal. Los videos eran claros, cortaban los tendones para poderlo tumbar, y tras de todo, después, y les boleaban cuchillo en los ojos, les boleaban cuchillo en todas partes, y los animales terminaban no solamente muertos, sino siendo aterradoramente maltratados en el proceso previo a la muerte. Eso es una cosa que hay que empezar a mirar, que nosotros desconocíamos, que muchos de nosotros desconocíamos, pero que a medida en que uno empiece a tener el conocimiento, tiene que empezar a cambiar esas mentalidades. En Australia nos contaba Luis Carlos, pues que ya se empieza a promover desde lo político y desde la ciudadanía las exigencias de evitar el transporte de animales vivos, que ya no se haga, que no se exporten más animales, que los animales que se crían para que la gente se los coma en Australia, pues no viajen a otros lugares donde van a ser completamente maltratados, donde van a pasar vidas miserables, los últimos días de sus vidas de forma miserable, y que eso no se haga. Yo creo que, como hemos dicho aquí, muchas veces es el poder del consumidor el que tiene que empezar a generar este tipo de cambios, y nosotros mismos somos los que tenemos que empezar a exigirle a los ganaderos, al gobierno y a todas las autoridades competentes en el tema de regulaciones que por favor paren esto y paren estas exportaciones, porque definitivamente esto no puede seguir sucediendo. Tenemos problemas técnicos para volvernos a comunicar con Luis Carlos, esperemos otro momentico, pero yo creo que esa era la parte donde iba él a explicarnos quién era el que estaba haciendo esos procesos de investigación, por qué esos videos y estas imágenes ya sí están saliendo a la luz, porque pues a mí también me sorprende que es una actividad que, por ejemplo, en Australia lleva más de 50 años realizándose, y que claro, pues en su momento se prefería a la cadena de frío del transporte de la carne, porque pues no existían esas condiciones adecuadas para transportar Pues como lo dije, en cadena de frío, pero ya obviamente la tecnología es otra y las condiciones lo permiten, y que incluso las mismas empresas que transportan y venden la carne están vendiendo también los animales en pie. Yo creo también que si usted tiene un amigo ganadero, tiene un familiar que cría animales y los manda a exportar en pie, tiene que empezarlo a presionar sobre el tema y empezarle a decir: hombre, amigo, cambia esa modalidad, porque definitivamente nosotros no podemos seguir permitiendo el maltrato de animales a toda costa. Esto no tiene ninguna razón de ser. No es posible que nosotros sigamos permitiendo que los animales sufran solamente porque alguien se quiere comer un pedazo de carne que ni siquiera necesita para alimentarse. Y el que quiera corroborar eso puede escuchar nuestros programas sobre vegetarianismo y veganismo. Si no es necesario, ¿por qué tenemos que permitir que los animales sufran de esa manera? Los animales sienten igual que uno, se cansan igual que uno, les da calor igual que uno, hambre, sed, se quieren acostar, se quieren echar, quieren estar en un espacio óptimo para el desarrollo de sus libertades. Ahora, eso está en contravía completamente de todos los principios que ha sacado la Organización Mundial de la Salud, la de protección animal, la de etcétera, etcétera, etcétera, de salud animal, de veterinaria, de zootecnia. Eso está en contra. ¿Por qué se sigue permitiendo? Solamente porque nadie lo ve, solamente porque se ocurre en la mitad del océano y nosotros estamos avalando a los ganaderos de aquí para que sigan haciendo estas cosas. Yo creo que eso no va en contravía de todo lo que pueda suceder en la tierra. Pues todo lo que nosotros hacemos realmente está mal, pero esto sí tiene, pues no tiene ni pies ni cabeza que nosotros permitamos un maltrato así. Y yo los invito a que se metan a animalsinternational.org para que observen los videos. Ahí hay varios videos gratis que pueden observar. Pues gratis lo digo porque no tienen que pagar por verlos, pero son gratis en el sentido de que son libres de difusión para que la gente entienda lo que está sucediendo con estos animales. Ahí están los videos, están las fotos, difúndanlos, muéstrenle a las otras personas qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando con los animales, para que no se siga permitiendo esto. Ya casi. Ya casi está tratando de comunicarse con nosotros. Es que hemos tenido varios problemas técnicos con el celular de Luis Carlos, pero ya entró, esperamos que prontamente entre la llamada. Como decía Juliana, o sea, también es muy importante que países como Australia están reaccionando frente a eso, y tristemente países de Latinoamérica, al contrario, lo están viendo como una novedad y como algo positivo. Entonces yo creo que nosotros como, pues, o al menos las personas que consumen carne, nosotras no, pero los que consumen carne sí tienen que ser los que cambien este tipo de cosas, y los que como consumidores hagan una exigencia verdaderamente de las condiciones que están pasando estos animales. No, pero nosotros también, porque es que yo no como carne. Pero el problema no es en este momento el consumo de la carne. O sea, el problema sí es el consumo de la carne, pero el problema no es como tal el consumo de la carne, porque los animales no se están consumiendo aquí, los que están siendo exportados. Los animales están saliendo de aquí, están saliendo al Medio Oriente, están saliendo a este tipo de países que no pueden criar sus propios animales. Esto suena horrible. O sea, para mí decir criar sus propios animales como si los animales fueran simplemente una cosa que se cría para uso y desuso. Entonces, no pueden criar sus propios animales, entonces deciden transportarlos durante meses en un barco parados para que vayan y coman carne fresca, que ni siquiera es fresca porque son de animales completamente maltratados, enfermos y con, desde la perspectiva fisiológica, con un montón de deficiencias probablemente metabólicas que les está causando todo ese estrés que llevan aguantando durante tanto tiempo. Ay, por fin, yo ya no sabía ni qué más decir. Luis Carlos, hola, ¿cómo estás? ¿Te recuperamos? Hola, sí, aquí estoy. No sé, me quedé hablando solo, no sé hasta cuándo me escucharon. Estábamos en que las evidencias, en cómo nos estábamos dando cuenta apenas, ahora. Apenas hicimos la pregunta y vos dijiste dos o tres palabras. ¿Cómo nos estamos dando cuenta ahora? ¿Quiénes están haciendo esas investigaciones? Bueno, no sé. Bueno, estaba diciéndoles que Animals Australia era consciente desde hace muchos años de lo que podía suceder en los barcos, en estos llamados barcos de la muerte con los animales. Y una veterinaria que trabajó por muchos años, o por varios años, se hizo muchos viajes con animales vivos desde Australia hacia diferentes destinos, sabía lo que estaba pasando porque ella era testigo fiel de lo que estaba sucediendo, y ella no podía realmente hacer todo lo que hubiera querido hacer porque eran demasiados animales. Entonces ella habló con nosotros, ella, digamos, el testimonio de ella fue importantísimo para saber que lo que nosotros sospechamos era verdad, porque ya había otras personas que lo comentaban, otras entidades, principalmente australianas. Sin embargo, como esa parte de la evidencia a bordo era tan difícil de obtener, decidimos empezar a hacer investigaciones en los países receptores de animales, básicamente investigaciones encubiertas en los diferentes mataderos de los diferentes países donde llegaban los animales. Les decía que en diferentes ciudades de Turquía, de Egipto, Líbano, Jordania, logramos documentar con cámaras escondidas y todo este tema, la manera cruel y sistemática en que los animales eran tratados, lo que ya hemos hablado, los puñales clavados, el rabo retorcido, cortándole los tendones, etcétera. Y hasta el año pasado fue que logramos obtener videos de lo que sucedía a las ovejas que salían desde Australia hacia los diferentes destinos. Luego esta veterinaria que les cuento también tenía pues documentada una cantidad de cosas. Ella tuvo un problema con el gobierno australiano porque ella trabajaba para ellos, y luego de esto pues ella decidió mostrar todo lo que ella tenía, que son también casos de accidentes, casos de animales atrapados en los encierros, casos de animales enterrados bajo esta mezcla de materia fecal y sustrato y orines, que la gente ni siquiera se daba cuenta que estaban ahí enterrados, porque se convierten en parte del piso. Toda esta materia se va secando y se convierten en parte del sustrato. Bueno, y con todo esto ya se empezó a hacer evidente el tema en muchos lugares. Sin embargo, pues les estaba contando antes que cuando uno muestra esa evidencia y las imágenes y fotografía y reportes aquí en Colombia, pues le dicen a uno, no, pero es que eso es allá, eso sucede en Australia, eso no es aquí en Colombia. Pero resulta que Australia es uno de los países con más altos estándares legales de bienestar animal, y nos llevan años a nosotros en temas de protección animal, en temas legales de protección animal. Entonces uno se pone a pensar, bueno, si esto sucede en Australia, que es un país exigente ante el tema de bienestar animal, ¿qué puede suceder con nuestros animales durante esos 23 días de viaje y al momento de su muerte? Y sobre todo que ni siquiera hay una vigilancia ni una entidad que... O sea, Colombia prácticamente se desentiende en el momento en que el barco zarpó con los animales. Todos y ya. Los países. Claro. No sé si esta parte se salió al aire o no, pero evidentemente los animales embarcan en buena condición. Alguno de ustedes mencionaba que previo a eso pues también va a haber un tipo de estrés para los animales, porque los animales no están ahí en el puerto, no aparecen ahí, sino que son traídos desde diferentes lugares de Colombia. Pero si nos enfocamos en el tema de la exportación, sí hay un vacío, no, un vacío muy grande, porque el código de transporte colombiano no incluye el transporte por mar. Y luego, como también lo mencionaba antes, la OIE, que es la entidad que ha hecho sus manuales de buenas prácticas para el transporte, en este caso de animales vivos por vía marítima, pues hace sus recomendaciones. Y lo que me han dicho tanto los gobiernos colombiano como argentino, como brasileño y como uruguayo, es que una vez los animales zarpan, ellos libran responsabilidad. Y esto no puede ser así, porque es que así se hayan vendido, son animales colombianos, son animales brasileños. Y por ética, por moral, porque ellos nos están dando su vida, deberíamos procurar que este viaje y la muerte fueran de otra manera, y no la manera como actualmente se realiza. Luis Carlos, la vez que estuvimos en esa charla allá en el Paraninfo, vos contabas de unos casos pues que se habían presentado en la que la cantidad de animales muertos era absurda. ¿Sería posible que nos mencionaras uno o dos de esos casos donde la mortandad de animales fue masiva? Cuando esos días se planean, digamos que hay un porcentaje de animales que se estima van a morir. No estoy seguro si me voy a equivocar en el porcentaje, pero puede ser 0.5% para bovinos y digan ustedes 1% para ovinos. En estos viajes que se documentaron de ovejas de Australia, la mortandad fue grandísima, porque en la época del verano de Oriente Medio, el calor que se acumula en los barcos es inmenso, y ustedes pues imagínense a las ovejas con toda su lana en cantidades pues exageradas, una apiñuscada al lado de la otra. Muchos animales murieron, pero no solamente ha sucedido este tipo de hechos durante los viajes, también ha habido accidentes que se presentan que tampoco son divulgados ya mucho. En el 2015 hubo un barco que estaba cargando sus animales en el puerto de Vira do Conde en Pará, y el barco por alguna razón empezó a irse de lado y todos los animales que estaban en el barco murieron. La gran mayoría ahogados. Imagínense ustedes estar en su corral apretujado con otros cientos de animales y simplemente empieza a entrar el agua y ustedes no tienen ninguna manera de escape. O sea, no hay cómo escapar de ahí porque están encerrados. Entonces, la gran mayoría de animales murió en ese momento. Otros lograron saltar al mar, pero también con el oleaje y por varias circunstancias pues se ahogaron. La veterinaria que nos ha dado también mucha información al respecto, la que les comenté que trabajaba para el gobierno australiano en los barcos con animales vivos, reporta que hay barcos que mecánicamente fallan porque son barcos viejos, hay barcos que se han incendiado. Bueno, la historia es demasiado larga y las fallas son demasiadas para como comentarlas ahora, pero cada barco de esos, cada viaje que sale con animales vivos es puede ser una historia diferente a la otra en términos de lo que puede salir mal. A eso voy yo. Es muy seguro que un barco por 26 días o 23 días con 5.000 animales a bordo o 7.000 animales a bordo, hay muchas posibilidades de que las cosas salgan mal, de que muchas cosas salgan mal. Y a esto voy yo. Son viajes donde se arriesga mucho, pero como son animales, entonces pues realmente no les importa mucho. Nadie le importa. Claro. Luis Carlos, ya para terminar nuestro programa, pues yo creo que uno finalmente termina preguntándose, ¿pero yo qué puedo hacer? Yo desde aquí, que no tengo ningún cargo gubernamental relacionado con el agro, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer una persona común y corriente de la ciudad que no tiene nada que ver con puertos ni nada para ayudar a que esto no siga sucediendo? Bueno, yo creo que para empezar, la divulgación de esta información es muy importante, que se sepa en diferentes ámbitos. Me parece que la comunidad veterinaria debería jugar un rol muy importante en esta práctica comercial, y veo cuando lo está haciendo. Me parece que en las diferentes plataformas que existen sobre peticiones, ya hay peticiones para acabar con el comercio, con la exportación de animales en pie. Entonces pueden firmar en esas plataformas. En la página nuestra también hay peticiones. Yo creo que cartas dirigidas al ICA para que no autorice más esta práctica. O sea, realmente son muchas cosas las que uno puede hacer. Sin embargo, no sé hasta dónde vayan las autoridades a tomar una acción para detener esta actividad. Yo creo que en la medida que esto se sepa más y que la gente se entere de esto, es la mejor manera de que podamos empezar a crear una bola de nieve grandota para hacer mucha presión, para que las autoridades se den cuenta que están haciendo mal exportando animales vivos. Yo diría que es lo principal, divulgar, poner en las páginas web lo que sucede con esos animales. Los medios juegan un papel importantísimo, o sea, donde mientras más entrevistas haya al respecto, pero también concienciar a la comunidad en general, pero como lo decía hace un rato, me parece que la comunidad veterinaria tiene que tomar un papel mucho más activo en esto. No solamente a limitarse a decir que los animales están en buena condición cuando zarpan, tiene que ser algo más allá. ¿Por qué estamos dejando nuestros animales 23 días a la deriva? ¿Por qué estamos dejando nuestros animales, estamos dejando que sean sacrificados de una manera tan cruel y tan bárbara? Porque aquí en Colombia no sería así. Aquí en Colombia serían sacrificados de otra manera. Entonces, ¿por qué lo permitimos? Mandemos la carne. O sea, no es que yo esté a favor de que comamos animales, pero en este momento la única solución que hay para el transporte, para la exportación de animales vivos, es que se cambie, haya una transición para que no manden más animales vivos, sino que manden a los animales sacrificados desde acá. Además, en términos económicos, y eso es algo que lo había mencionado antes, al mandar al animal vivo a Oriente Medio, estamos mandando todo el valor agregado del animal para ellos. O sea, ellos en Oriente Medio están haciendo aún más dinero que los que venden acá, porque están utilizando todas las partes del animal. Mientras que si nosotros realizamos el sacrificio en Colombia, el valor agregado se queda en Colombia y luego se exporta la carne o lo que ellos estén necesitando. Es que por todos los lados es una cosa que no tiene finalmente un objetivo positivo, o sea, ni, obviamente para los animales, pero con lo que mencionabas ahí en la última parte, tampoco para el gobierno, pues, o para las empresas, pues, porque finalmente tampoco es una ganancia económica. No, y permítame, no. Aquí le añado una pregunta que nos hacen por el Instagram. Ella también es estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de Antioquia, y tenemos poco tiempo ya, pero quisiera terminar con esta pregunta que ella dice sobre la viabilidad económica de esto, porque primero, pues, ella sugiere que puede haber una mala calidad de la carne al llegar al país, y el segundo también se refiere a las pérdidas económicas causadas por la muerte de animales, que vos igual ya habías estipulado o ya habías dicho que pues contemplan algunas pérdidas de un porcentaje menor para bovinos y mayor para ovinos, pero que de todas maneras muchas veces esas pérdidas son superiores. Entonces ahí cómo se justifica eso en términos económicos, sabiendo que finalmente también hay un montón de pérdidas económicas, que para mí no es el punto más importante, pero que también ayudan a argumentar un poco más, pues, como y hacer más presión. Mira, tener claro las cifras y el ingreso de no es fácil. No es fácil porque las cifras no están disponibles. Pero la ecuación, como yo la veo, es de la siguiente manera: las compañías que exportan desde Colombia exportan con todo su ganado asegurado. ¿Sí me entiendes? O sea, a ellos les pagan y ese dinero, eso no hay nada que hacer porque ellos no van a perder porque está todo asegurado. Lo que suceda durante el viaje puede que mueran muchos animales o mueran pocos, para la compañía exportadora no representa realmente ningún cambio en la parte económica. Ahora, ¿qué pasa con los animales allá? La persona que está escribiendo por Instagram tiene toda la razón. Pueden ser animales llenos de moretones, la carne no va a ser de la mejor calidad, pues puede suceder cualquier cosa con los animales que llegan allá. Entonces ya ese es un tema en el cual, por eso les decía, el valor agregado para ellos recuperar lo que se haya podido perder durante el viaje, yo creo que ellos pues están incrementando el costo del animal. Pero es que hay que tener en cuenta que no solamente van a vender su carne, sino están vendiendo el valor agregado de ese animal, que es lo que nosotros estamos perdiendo acá. Ahí donde yo veo que ganan acá y ganan allá. ¿A costa? del sufrimiento de todos estos animales. Sí, tratan de compensar un poquito, pero finalmente son los animales los que están asumiendo esta gran tortura, porque eso no tiene ningún otro nombre. Luis Carlos, se nos acabó el tiempo del programa, te agradecemos muchísimo, qué pena tantas dificultades técnicas para la comunicación, pero mil gracias por haber aceptado la invitación, por haber aguantado que te quedaste hablando solo un rato. muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad y ojalá ustedes se encarguen de divulgar esta actividad legal pero cruel al mismo tiempo de los animales colombianos. Nuestros animales no merecen ese trato. Sí, tener por seguro que lo vamos a difundir y vamos a tener otro programa con vos sobre otro maltrato animal pronto, ¿listo? Dale, por supuesto que sí. Luis Carlos, un saludo, muchas gracias. A todos nuestros un abrazo. Chao. A todos nuestros feliz oyentes, noche. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Que les vaya muy bien, estamos de afán. Bueno, chao, chao. Gracias, chao. Ládralo. Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.